第三段 Gimel Elcha ve'ashuva el ishi harishon Nelchana ve'nashuva el Adonai Elohenu ve'na'avda oto levado Vatomer Dina el Levi Kuma ve'nashuva